Un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia. Porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Muy buenas tardes, noches, desde la ciudad de Lanús por AM1470. Le damos la bienvenida a esto que es una locura racinguista que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Y hoy me acompañan con Gustavo en viaje, con Celeste entrenando, Barbie Blanco, la única, la mejor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola Luis, ¿todo bien? Perfecto. Bueno. Perfecto. Pese al resultado del otro día, estoy perfecto. Y bueno, hay que seguir. Porque hay cosas que me hacen bien en Racing y hay cosas que me hacen mal. Pero bueno, ayer hubo algo que me hizo muy bien, reconocimientos. Y eso es lo importante, reconocimiento a la historia de Racing, de la cual vamos a hablar. Sí. ¿Qué hacen bien? Porque Racing no se creó el día que se fue blanquiceleste, como a más de uno quieren hacer entender. Racing se creó el 25 de marzo de 1903. ¿Cómo le va, señor? Bien. Sunot. ¿Cómo te va? Yo creo que las malas las tengo. ¿Cuáles son? Pero hay muchas malas. Obvio. Que nos han pegado. El fin de semana nos han pegado por todos lados, ¿eh? No sé. No, pegado no, te duele. Te duele, sí. Duele. Obvio. Te duele que Racing llegue a esto. Porque estamos contentos por la pelotita entra. Pero si la pelotita no entra, y estas cosas son lo que lo hace grande a Racing, lo que vamos a hablar. Hubo gente, quiero que me entiendan. Hubo gente que no es socia de Racing, que durante el fin de semana empezó a largar algunos Twitter por ahí, diciendo que esperaban los anti-Racing, los agoreros de siempre, a que le pase algo al equipo para salir a hablar. No quisiera hablar de fútbol, prefiero hablar de otras cosas, pero bueno. La gente también nos escucha y quiere saber algo de fútbol. No, el Racing jugó bien. No jugó mal. No jugó mal. No. Pero faltó la última estocada. Yo creo que... Cerró muchos goles. Que Bow erró mucho. Creo yo por egoísta. Por egoísta, a eso quería llegar. La palabra me parece que es la justa la que estoy diciendo, porque Pavone se lo dijo también adentro de la cancha. Hubo jugadas que imposible, ¿entendés? No sé. Camacho cerró un gol increíble. Lo hace milagro que tiene 4 años. Sin más, no, un poquito más, 7. Pero sí, digo, sí. ¿Me entendés? Y también un arquero, que fue figura. Sí, obvio. No, pero llegaste que tuviste, no sé, 10 situaciones de gol. Sí. Ponele, no sé, la estadística. 14 creo que era. Pero sí. Digo, que es pariente de Romy Goma, ¿no? Yo lo puse en mi Facebook y me confirmó que era sobrino del padre. Y que la única que se le escapa se encuentra con la nalga de un defensor. Sí. O sea que se salvaron de nalga. No, Racing no jugó mal. Y yo te digo, está bien, uno acá critica. Creo yo que el equipo este, uno lo critica, pero también lo tenés que aplaudir, porque en los resultados, lo que decimos siempre, Racing no le podés decir nada en los resultados. Tiene 50 puntos. ¿Entendés? ¿Cuántos puntos hizo en total? 50, 90. Porque sin Ayudín. Pero tenés. Sin Ayudín, porque a nosotros. 43 del campeonato. ¿Con cuánto terminó? ¿42, 43? Sí. ¿Cuando saliste campeón? Uh-huh. Más 50, son 92 puntos que hiciste. Eso te da la pauta que vos, el año que viene, vos empezás... Sí, pero los 43 puntos de un torneo corto. Ahora estamos en un torneo largo. Sí, pero igual, el puntaje se cuenta 50 y 43. Racing empieza arriba en los tablas de los promedios. Uh-huh. Si hoy termina el campeonato y decimos, bueno, y todavía faltan 9 puntos en juego. Sí. Yo hace tanto que no veo la tabla de los promedios. Pero te digo, pero bueno, eso es una tranquilidad. Es una tranquilidad, yo me siento... Porque vos tuviste un campeonato que hiciste 11 puntos. Uh-huh. O 12, no sé, ¿te acordás? Que sí, ese sí, famoso sí. Campeonato que salimos... ¿Me entendés? Está bien. Hoy estás pendiente a que podemos entrar en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, ganar la Copa Argentina... Mal o bien puede llegar al segundo puesto, ¿me entendés? Hay cosas que uno, Racing positivo, como alguien dice. Sí. ¿Te acordás de la famosa frase esa? Racing positivo, bárbaro. Perfecto. Pero no quiere decir que yo no critique al equipo la actitud que tuvo contra Independiente. Separemos las cosas. Yo no quiere decir que no critique. Yo creo que hoy los pesa. Hoy pesa un no haber ganado en la cancha de Chicago. Sí. En Quilmes. Pesa el partido de Quilmes. Mm. Pesa el clásico. Mm. ¿No? O sea, es como... Con Belgrano en cancha de Racing, que no me... Es como cuando se te vienen todos los años también, juntos, cuando ya sos viejo. Para. Bueno, usted no llegaste todavía, pero bueno. Pero digo, vamos a partir de esta base. Hubo partidos que Racing jugó pésimo. Y los ganó. Que no merecíamos ganarlo, y lo ganó. Sí. Como hubo otros que lo empató de mala suerte, porque contra Chicago también pareció algo parecido de lo que pasó, si recuerdo, no sé, porque tantos partidos en la cabeza y todo lo demás, algo parecido como pasó el lunes. ¿Te acordás que llegamos a ese partido, que llegamos como locos, que creo que, no sé si fue Acevedo o Brian Fernández, que se come un gol increíble, que el arquero se atajó la vida? Uh-huh. Si no recuerdo, Maldor no recuerdo, y si alguien quiere ponerlo ahí en el Facebook o en el Twitter, que me ayude, pero fue... Esta campaña de este campeonato. Claro, claro. Entra en verdadracinguista.com.ar a las estadísticas y ahí tenés todos los partidos de Racing. Pero fue un 0-0, ¿te acordás que fue un 0-0 en cancha de Chicago? Que el arquero se atajó la vida. Uh-huh. Y Racing no pudo hacer el gol, le faltó el gol. Que se comen 2 o 3 goles clarito y sobre la hora... O Defensa y Justicia creo que también fue. Sí, ahí fueron partidos. En Chicago creo que hubo goles. Fueron partidos que eso que. Fueron partidos que Racing perdió ahí. Al margen que vos puedas perder. A Racing le faltó el gol de Lautaro Martínez el lunes en el partido de tercera. Porque el partido de tercera terminaba 0-0. y Lautaro Martínez hizo el gol, que le da la posibilidad de seguir prendidos en el campeonato. Que ahora van a jugar el próximo viernes, que es 9, sí, a las 10 de la mañana. En el Tita. En el Tita. Sí. Podríamos ir, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Dale. No hay problema. Te paso a buscar. Dale. Yo trabajo. Que laburen los giles. ¿Qué te iba a decir? No, pero me entendés, es algo que el club, lo que decimos siempre, está mejor que otras épocas. Sí, está un poquito mejor. Pero bueno, uno hace críticas, tiene la posibilidad de que estoy frente al micrófono. De la crítica se construye. Yo estoy frente al micrófono y puedo... O sea, acabo de decir... Tengo el privilegio de un hincha de... Pará, de un hincha de Racing y socio de Racing, de decir lo que se me antoja, porque me lo permite el programa, porque nadie me va a decir nada. Uno se hace cargo, porque me hago cargo de lo que yo digo, ¿no? Y bueno, yo critico la manera de que a veces en Racing pasan las cosas. Porque capaz que al presidente está más preocupado en otras cosas y delega, y la gente que realmente delega... No sé, ¿o no delega? No quieren al club. Parece, ¿o no delega? Que, parece que... no quiero nombrar a esa famosa frase que dijeron en la campaña Bochini, que esto que el otro. Pero bueno, pero parece que no quieren al club, o no son hinchas de Racing. Mirá, ayer se reconoció, sí, se volvió a poner en planta baja el busto de Luis... En la sede de Luis Carbone. Sí, el primer presidente de Racing. No, no fue el primer presidente de Racing. Ah, fue el presidente... El primer presidente de Racing... Fue Artola. Fue Artola, que a su vez, Artola no duró ni 6 meses, lo reemplazó el vicepresidente, porque se fue al interior. Y el vicepresidente armó todo el primer campeonato de Racing y falleció unos meses antes de que Racing saliera por primera vez campeón. Esto me lo comentó ayer Paso Viola, que fue la persona que presentó, digamos, la historia de Luis Carbone, que fue 6 veces presidente de Racing, abuelo de quien fuera vicepresidente de Molina, Cogor, Molina y Podestá y Carbone, sí, que duró muy poco por motivos de salud. Ayer estaba perfecto. Él hizo la reseña de quién fue Luis Carbone y quién fue Alejandro Carbone, que a su vez fue un jugador de Racing. Contó toda la historia para la gente que no conocía. Había mucha gente, estaba pleno la comisión de vitalicios, que están laburando en algunas cosas muy bien. Están reuniendo vitalicios y había mucha gente que estaba ahí. Que reconozcan, como lo dice un Twitter oficial de Racing, ayer decía: hoy desde las 19 horas en el hall de la sede de Avellaneda se colocará nuevamente el busto de Luis Carbone. Después, al acto homenaje, quien fuera presidente en 6 oportunidades asistirán autoridades del club y municipales. Y quedan todos invitados a seguir construyendo el futuro desde la historia. Esto es una cosa que a mí me agradó. De que se reconozca la historia de Racing. Voy ahí y estaba presente la comisión de vitalicios, un grupo de la agrupación Racing Club, un integrante del SARCAC, que era Sormani, el ex intendente Sagol, que encima es Amargo. El ex dirigente y colega de Avellaneda. El ex dirigente y colega del nieto de Luis Carbone, Tito Vinagre, estaba presente. Bueno, y amigos y allegados. ¿Estaba ausente la comisión directiva de Racing o algún integrante de la comisión directiva de Racing? ¿Estaba ausente un integrante del trinomio? Entonces, ¿qué me venís a hablar del reconocimiento histórico y que partimos de la historia si... Yo, a método de en medios partidarios, 2 solos había el oficialista que maneja Daniel Espangaro y nosotros. Después estaba Barbie acá, que me acompañó, anduvo sacando fotos, ahí tuiteando, ahí. No fue más nadie. Entonces, ¿qué reconocimiento? Como yo le dije a Espangaro, la próxima vez coloca una estatua junto al caballo que está en la puerta del Savoy, así tenemos la suerte de que baje el presidente. Yo le quería preguntar a Blanco. Le quería preguntar a Blanco si íbamos a tener una consideración para mucha gente que hizo bien al fútbol amateur, para nombrar a cada una de las canchas del fútbol amateur con el nombre de ellos. O alguna parte del estadio de Racing que tenga el nombre de alguna determinada, de algún determinado jugador, alguna persona que lo hizo bien. Hoy los palcos de Racing tienen nombre, pero ¿quién sabe los nombres que tienen los palcos de Racing? Nadie. Sí, adelante, en el vidrio no lo dice. Solamente el que pagó el abono del palco. Esa es otra cosa. Están por inaugurar una platea que tiene 300 lugares y ponen a la venta 30. O sea, 270 van a ser de garrón. ¿O se equivocaron en la publicidad? Esperemos que se hayan equivocado, ¿no? Me llamó la poderosamente la atención. ¿Entendés? Entonces, digamos, con Paso Viola le pedí, por favor, si va a venir algún día el programa. Me gustaría charlar con... Vamos a arreglar que venga para hablar de la historia de Racing. Y es lindo. La historia de Racing. Ojalá que venga un día que no juegue Racing, así no hablamos de fútbol. Y que el... La historia de Racing es muy linda y muy rica. Desde todos los aspectos. Sobre todo. Sí. Yo creo que... desde, no sé... un caballo adentro de la cancha para cortar el pasto. El famoso Cecilio. Por eso. Que muy poca gente sabe quién fue Cecilio. Obvio. Era el caballo de don César Matiusi, que estaba donde hoy va... Padre de Tita. De Tita, que estaba en el depósito que hoy, donde ponen la autobomba, al lado de la entrada de la barra. Sí. Él convivía ahí abajo de la tribuna. Por eso, desde, no sé, y después desde un alquiler del equipo, no sé. Pero nos acordamos de la historia mala de Racing. Hay gente, desde eso hasta la historia rica, ¿no? Que bueno, 7 campeonatos en amateur, 9 en total, pero digo 7 consecutivos, uh-huh. Fue el primer equipo criollo, no, muchísimas cosas. Por eso, creo que una vez, mira, ¿te acordás cuando estábamos en un evento de cultura? Que fuimos una tarde. ¿El de tango? No, de cultura, fue en el segundo piso, ¿te acordás que estaban estos chicos? Los poetas, había sí. Que entre paréntesis. Sí. Yo hablé y dije, tenemos que recuperar la identidad de Racing. Uh-huh. Racing pasa por la identidad. Nosotros tenemos que recuperar eso. Como siempre lo digo, el ir y decirle al chico que entra a Racing, mirá que Racing tiene una historia. Y contársela. Y decirle, mirá que la historia nuestra es esto, esto y esto. Y los jugadores también. El otro día, históricamente... Porque históricamente, vos ponele, no sé, está bien. Vos decís, no, capaz que no, pero... El Toti Iglesias. Toti Iglesias. Rubén Paz. Te lo dicen. Mis hijos son de Racing. El Turco García. Lo mismo. Mis hijos se hicieron de Racing. Que los mellizos. ¿Sí? Los mellizos son hinchas fanáticos de Racing. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, y el Toti Iglesias pasó por Racing... Poco tiempo. Pero fue ídolo. 6 meses. Fue ídolo. ¿Entendés? Entonces eso es lo que tenés que recuperar. Participó en 6-0 contra Boca. Sí. El histórico 6-0. Che, hablando de Villa del Parque, bueno, y de los poetas, la Feria del Libro Racinguista, el lugar del encuentro académico de la cultura, este próximo viernes 16, no, el otro. El otro, viernes 16 a las 20 horas, presenta colectivos racinguistas con Miguel Guidardini, coordinador de Racing Solidario, con Julia Romano, presidente de la Comisión de Mujeres, ahí tenés que vos traerla un día de esto. Alex Caniza, de Racing TV, Valeria Blanco, directora general de Racing Integrado, Carlitos Escarel, el poeta que tenemos que traerlo, que nos haga un poema para el programa, Frente Cultural Racinguista, y Norberto Perrone, gerente de Racing de Villa del Parque. El coordinador, como siempre, el amigo Carlos Graneri, se hace en la sede de Villa del Parque, Nogoyá 3051. El otro día, hubo con bombos y platillos, se anunció que la reunión de comisión directiva se hizo en Villa del Parque. Sí. Que fue el miércoles pasado cuando nosotros estábamos al aire acá. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque salieron de la cancha de Argentino Junior y le convenía más ir a Villa del Parque que venir a Avellaneda. No fue porque querían ir a fomentar a Villa del Parque. Realmente fue por conveniencia. O sea, no me disgusta que lo hagan en Villa del Parque. Sí. Pero, digamos, Racing... La sede social es en Avellaneda. Si vos lo querés hacer un día en Villa del Parque, que no sea porque te conviene, porque jugaste a 10 cuadras. Una vez por mes en Villa del Parque, me parece bárbaro. Perfecto, Pero no porque porque jugaste a 10 cuadras. ¿Entendés? Sí. No querés cruzar el puente para este lado. ¿Por qué no había gente ayer de la comisión directiva? Me sigue armando, viste, un poquito de ruido ese tema. También la gente de Racing Solidario tiene la campaña Ponete la camiseta de la solidaridad. Trae a tu club tu compu en desuso, y Racing se la entregará a la Fundación Equidad para que la recicle y la done a instituciones de escasos recursos. Es una buena iniciativa de Racing Solidario que por ahí... jode leerla cuando sabes que el colegio de Racing no tenía computadoras o no tiene las computadoras para todos los alumnos como las tenía el año anterior, que las hicieron pelota. Se las llevaron, se rompieron, no las arreglaron y tuvieron que... Hubo una movida a principio de año de las cuales han venido las madres del colegio en su momento acá a hablar... Y no recuperaron la cantidad que necesita cada alumno su computadora. De hecho, no había sala de aula de computación. Y bueno, ¿qué más? Bueno, tengo que decir algo. Así como Racing te trae cosas buenas, a mí me trajo muchos amigos en la vida. Y un tipo excepcional que conocí en Racing fue Gabriel Ferola. Gabriel Ferola fue miembro de la comisión directiva que salió campeón de la Supercopa. Es más, creo que hasta en mi Facebook por ahí hay una foto mía con Gabriel agarrando la Supercopa original en el tercer piso de la sede. Lamentablemente el 21 de septiembre falleció la esposa, así que yo le mando de acá un abrazo grande. No me enteré de que fue el día 21, si no hubiese estado con él, lo hubiese acompañado, porque realmente lo considero un amigo. Muy buena persona, y de acá también. O sea, le estamos con él. Bueno, seguimos hablando del lunes. Que decía eso. Y para mí un poco también extrañó la última llegada con el paraguayo. Paraguayo Romero, faltó ese toque... que te puede meter una pelota a él y dejarte con claridad. Porque Racing también llegó, pero llegó con mucho montón en el medio, ¿no? Yo veía y decía, ¿por qué? No, por la punta, el negocio estaba por la punta. Y Noir, que para mí jugó desastre. Horrible, o bueno, no horrible, pero jugó mal, que no sé si quería hacer el gol, no lo quería hacer. Sí, no sé, en una muy jugada, dubitativo estuvo. Claro. ¿Viste? ¡Qué vergüenza! También eso pasa que, bueno, vos decís un tipo que es aplaudido, que le entrega una plaqueta, qué sé yo. Salía a jugar con esa condición, que lo aplaude todo el estadio. Sí, bueno, a nosotros son los únicos que nos vacunan los ex. Mira, hasta San le pidió disculpas a la gente del anuncio el otro día por haber hecho el gol. A vos te lo grita. Y a nosotros nos lo gritó jugando en Tigre. El primer gol que hacían un año después de haber hecho un gol en Racing. No, pero por eso, en líneas generales, qué sé yo, me quedo con Me quedo con, no sé, con jugadores, sí, con algunos que anduvieron bien, otros no tanto. O sea, sí, jugó bien y Racing de todo este torneo, me parece que contra Gimnasia y contra Banfield jugó bien. Pero no, o sea, son 30 fechas y no nos podemos quedar con dos partidos nada más. Qué papelón lo de los visitantes, ¿eh? Se vendieron entradas, se vendieron pasajes y al final los visitantes no fueron a... Y organizan para ir a Mar del Plata y se arma lío. Que le pegan a Luguercio. Sí. ¿Eh? Ahora están... Ahora... Ahora te están apretando a vos para que los Bosta vengan a Avellaneda. ¿Para vos vienen? Para mí no. Espero que no. ¿Por qué? ¿Para vos vienen? No. ¿Querés no, que te diga yo si la no, mía? Yo voy si a discrepar no, con ustedes. Para mí vienen. No creo. No quiero que vengan. No quiero. Ahí se tiene que poner firme el presidente de Racing. Por el por y nosotros. Si, y, no, y, nosotros, a mí no me dejaron, me prohibieron la libertad de ir a Banfield como quería ir. Perdón, ¿sabes una cosa? Estaba viendo, entre las fotos de Baldovino, entre las fotos de Baldovino de Banfield, un empleado de Racing de seguridad metido en el palco de prensa. No sé el nombre. Si supiera el nombre, te lo diría. Entonces, digamos, ¿quién le dio la entrada de prensa para ir a él? Para ir a que es tu acreditación, como vos no te acreditas. Hay varios que fueron ahí. Hay muchas señoras que acompañan a Racing de visitante. Muchas mujeres. Bueno, pero novias, digo, esposas, amantes. El hecho. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué fue tu amante? Pero bueno. Uy, te hagan... Pero yo te digo, yo lo que yo digo es que cómo puede ser que una semana antes Independiente Lanús se juega con público visitante y todo lo demás. Y hubo problema. Y a 10 cuadras. No hubo problema. Sí, me dicen que hubo problema, parece. Pero digo, y a 10 cuadras de ahí, a la semana no lo dejan ir a Racing por seguridad. ¿Me entendés? Lo dejan ir a Lanús. Volvemos que a... te digo más. Cuando se armó todo este lío, ¿quién fue el último que hizo lío en la cancha, en el Estadio Único? Lanús. Lanús, ¿te acordás que hubo un muerto, no sé qué? Sí, ¿te acordás que...? Un muerto interno de ellos. Bueno. Aprevide se llama el órgano, sí, que está a favor de la seguridad, que era lo que antes era el coprocede. Sí. Después te voy a tirar una información de eso. Pausa y volvemos en esto que es Verdad Racinguista. Comenzó la primavera. La estación del amor. La estación del amor. Viví tus pasiones en Radio Cadena. Producción HGN presenta 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM 1470. Incremente sus ventas, haga conocer su negocio y verá que anunciar en radio es productivo. Contáctese con nosotros al 4-225-7304 o 4-247-6596. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. hay una esperanza para tu vida. Una esperanza para tus necesidades. Un Cristo para todos. Enamorado. Sumate al programa de la Iglesia Cristo es la Respuesta. De lunes a jueves a las 15 por Radio Cadena. Cristo para todos. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. Vibraciones y algo más. Un programa con política local, nacional e internacional. Entrevistas, también un momento poético, buena música y el infaltable humor. ¿Quiénes hacen este programa? Juan Pecoraro y Raúl Villalba Martorell. El jueves a las 17 por AM1470. Radio Cadena. Lunes y jueves de 19 a 21, ingresa a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. Escuchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Y bueno, levantamos la publicidad a nuestros amigos que nos bancan, que quiénes son. La mensajería del Coyote. Del amigo Ezequiel Suárez, que es el, ¿a qué número? Al 4074-1232. Que nos auspicia solamente en la página de internet, acá lo saludamos, ¿no? Bueno, no importa, igual, hay que nombrarlo. Bueno, y el programa acá, la audición, ¿quiénes la auspician? Ángel Velo, Estructuras Tubulares. Así que le mandamos un beso también a Claudio, que nos escucha. Y Grúas Púlice, son transportes especiales. Bueno, un beso a Claudio, a Marisa y a Gustavo y a Edgardo Púlice también. Bueno, está Gustavo por Europa. Muy bien. ¿Cuándo vuelve? Hoy se encontró en Positano, en el sur de Italia, con un hincha de Racing que se llamaba Gonzalo, que llevaba la camiseta de Racing puesta. Y con ganas de formar una filial allá. Así que en cualquier momento a Gustavo lo ponemos a ser nuestro hombre de filiales en el exterior. Sí. Mira, viste cómo lo estamos enseñando. Así vamos. Así que cuando él venga seguramente le va a mandar saludos. Si este Gonzalo, yo ya nos agregó al Twitter, no sé qué publicidad nos habrá hecho Gustavo. Dijimos la semana pasada lo de Brian Fernández, ¿te acordás que dijimos que no había que levantar bandera? Y viste, parece que vino una llamadita y no hagan uso del recurso a favor. Bueno, ¿qué tenés para decirme? Dale. Bueno, tengo para avisar que las mujeres racinguistas van a estar el sábado, este sábado, a las 15 horas, uh-huh, en el segundo piso de la sede, para hablar con las mujeres, las socias que se quieran acercar, van a estar charlando de los proyectos que tienen ahora futuro. ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Bueno, vos no te vas a disfrazar de mujer para ir, ¿eh? No. Ah, bueno. Listo. No, no. Y arreglar la muela. Bueno, ¿y qué? Bueno, después, hablando del tema de que no fuimos contra Banfield, el día del partido contra Boca, si te acercás al departamento del hincha y compraste el bono, te van a devolver la plata ahí. Estábamos hablando de la Previde. Sí. Yo le dije, le voy a decir algo de la Previde. Sí, quedó en suspenso. En la Previde, según la dirección de Racing, en la Previde es el que no permite que haya actividades dentro del club cuando juegue Independiente de local. O sea, el club debe permanecer cerrado. Sí. O sea, de hecho es que se cede la localía o se hace de local en otros clubes o se pierde directamente los puntos en las actividades amateur que juegan ese día, que tienen que hacerlo en otro lado. De hecho es que el otro día, handball, y ahí tenemos un par de cositas para hablar. Jugó, muy graves. Muy graves. Jugó de local en Lanús. Las chicas. Sí. Y los mayores jugaron de local en Sac Lomas, que queda en el Parque Industrial de Bursaco. O sea, digamos, ni siquiera jugaron en la misma cancha. No hicieron la tira toda junta. Claro, porque la Previde no lo permite. Pero vos sabés que hay actividades que... Hay una actividad que en Racing está abierto aunque juegue Independiente, y es el tenis. Vos podés ir a practicar tenis en Racing el domingo si estás jugando Independiente del Clásico. No me preguntes por qué, porque la verdad no lo sé. Me gustaría saberlo. Y las letras chicas de los contratos, capaz. ¿No has privatizado el tenis? Sí. Y habría que analizarlo, ¿no? ¿O decirle al muchacho del coordinador? No, yo lo tendría que hablar con Nico Soma. Voy a ver si lo llamo un día esto a Nico Soma y le pregunto por esa letra chica del contrato. Oh, bueno, porque... Me interesaría saber. ¿Qué va a ser? Ahora, lo del handball. Sí. No sé si querés tocarlo. Dale. Ya, dale, larguemos. Me parece levantamos la publicidad para hablar de estos temas, dale. Es una vergüenza. Lo que están haciendo con el handball, con patín, que son actividades que Racing crecieron. Uh-huh. Yo no entiendo eso. Que la gente que está, las hizo crecer. Uh-huh. Y no, patín no hablo, pero handball la hizo crecer la gente que está hoy, uh-huh, como coordinador, ¿no? Sí. Y también ahora la está destruyendo. Bueno, el dijimos que ya la semana pasada, dijimos, o no sé, o lo dijimos, pero lo vuelvo a recalcar, si no lo dije en algún lado, se fue medio equipo de chicas. Sí, quisiera saber el tema de los pases, porque el 50% del pase le corresponde a Racing. No sé, pero bueno, eso lo tenés que ¿ingresó? Pagar. No sé. No, bueno, está bien, qué sé yo, pero bueno. El domingo no había delegado, porque el delegado está cansado, no quiere ir. Va a las actividades, va a la categoría, mayores, a la categoría de mayores. Bueno. Pero nombrá otro delegado. Como en algunos clubes se obliga a jugadores a hacer el curso de árbitro o hacer el curso de delegado. ¿Por qué? Porque vos tenés que delegar. Delegar no significa que te van a... Bueno, tenemos a Ruchito acá. Que te van a serruchar el piso. Obvio. Significa que vos estás formando gente para crecer. Y si formás gente para crecer, la capacitás y le das una responsabilidad. Si el otro día había un delegado, cuando lo echan al técnico de Racing, no perdían el partido que estaban perdiendo solo por un punto, que lo ganaron durante todo el partido, ni tenían que retirar el otro equipo de la categoría siguiente. El técnico desesperado buscando a ver si quién podía venir a reemplazarlo como técnico para el partido siguiente. Perdieron el partido. O tienen que reprogramar el partido. No, para mí lo perdieron. No interesa. No interesa en esa categoría. No interesa. Pará. Entonces, el handball, ¿qué es? Todas las categorías. No son dos categorías, muchacho. O sea, con bombos y platillos dijiste que sumaron nuevas categorías infantiles. Sí, sí. ¿A qué precio? Mine, todo eso. ¿Al precio este? Bueno, ahora respetalas. Ahora esto sabe el coordinador general. Yo creo que sí, que lo sabe porque debe haber reuniones, porque además es una de las actividades donde el coordinador va. ¿Me entendés? Porque muchas actividades por ahí no están conformes. Y a su vez, miembro, voy a hacer una crítica. O queda, ¿sabe alguien el miembro de comisión directiva lo que pasa? No, porque por ahí hay alguien que le gusta que le, como dice Patricia Sosa, que le endulcen los oídos. Entonces, hay gente que va, de los que suelen decir en algún momento, si nosotros, por ejemplo, que criticamos o que queremos o que vemos cosas más allá de los que se ve, eso no suma. Si hay alguien que dice no suma, como nos lo han dicho a nosotros, nos lo han mandado por mail, ustedes no suman. ¿Pero qué tengo que decir? ¿Todo es rosa? ¿Todo es recio? ¿Todo es lindo? Sí, no, sí. No es entonces así. Tenés que decir, ¡ay, qué lindo que está todo! El Racing positivo. Mientras tanto, la actividad se te cae. Claro, pero yo Racing creo es que social. No tienen de uno, o sea, de anti-Racing o de, pero de culpable. No, ¿sabes no, qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no soy anti-Racing, yo quiero ganar. A mí me llegó una versión que no la pude confirmar, que a fin de año hay actividades que dejan de existir en Racing. No sé cuáles son, lamentablemente. Bueno, si supiera. Pero de hecho, no sé, atletismo no sé qué pasó. Patín está sobre todo por las madres. Bueno, por esto, Patín por es otro tema. Tengo algo de Patín. Hubo una nota de una madre, que no me acuerdo el nombre, que puso un video en Facebook. Yo lo compartí desde Luisito Acadé, Racinguista. Y dice, realmente lamentable. Así entrenan las chicas que realizan patín para Racing. Primero el señor Santos les negó un lugar en nuestra cancha para entrenar y nos hace concurrir desde marzo a entrenar al colegio Longobardi. Obviamente se comprometió a ocuparse de que dicho lugar esté en condiciones. Como podrán ver, nunca puso la luz y el lugar siempre está sucio. De más está decir que pagamos la cuota social y la suma correspondiente por realizar el patín competitivo. A su vez, las chicas se esfuerzan al máximo logrando excelentes resultados de las competencias en las que representan el club. Tenemos una campeona nacional. Sí. Esto lo estoy agregando yo. No. No llegué a leerlo. Encontrándose sí. Entre sus patinadoras la campeona nacional. Sí. Compartan, por favor, a ver si hay alguien que se hace cargo de esto y si el club pone en el cargo al señor Santos a una persona más idónea para el mismo. ¿Viste? Aprovecho esto para pasar un chivo también. Mañana viajan las Panteritas, que todos los medios partidarios se hicieron cargo, llamándolas, sacándolas al aire. Yo no los he visto, todos los medios partidarios, los días que juegan, los viernes a la noche que juegan las chicas. Son muy pocos los que van a ver las chicas. Se están yendo a Puerto Deseado, en Santa Cruz. Creo que es en Santa Cruz. Sí, sí. se van a Puerto Deseado a jugar un torneo con varios equipos de la zona. Es el primer equipo grande que va de acá. Digo yo, ¿no le bajan líneas desde la dirección del club a las filiales? Y esto me acuerdo de cuando fuimos a jugar la vez pasada a Moreno con Humboldt, que había más fotógrafos que hinchas, ¿no? Sí. Bueno, pero éramos padres. Eran padres que se convirtieron todos en fotógrafos. Ahora, las filiales de la zona, el departamento de filiales no les hace llegar una gacetilla diciéndole, miren que Humboldt va a jugar en la zona de ustedes, ¿puede ir alguno a acompañar? En este caso, van a la filial que está allá, yo sé que hubo contactos con algunas personas de la filial de Comodoro Rivadavia que les van a ayudar a las chicas allá. pero oficialmente no se comunica nada. No se le dice, no se le pero da... Pero si vos, Luis, me estás hablando de las Panteras, que no tenían camiseta. Sí. Que si no eran donadas por alguien, por el CRA, ¿eh? Sí. No tenían para jugar. Camisetas viejas le habían dado en el club. Tenés... Y no se la dejaban poner. Decime. Tengo un mensaje de Cande, que nos está escuchando, de Chili, que dice que respecto a la pregunta que pusimos en el Twitter, si pensábamos que iban a venir, aunque Blanco y Jiménez dijeron que no. No, ojalá. Ellos dijeron que no. Dice que espera que no y que esté firme el presidente, dijo Chili. Uh-huh. Y Eduardo... Chili de Barcelona. De Barcelona, sí. Y Eduardo dijo que está vivo después de ayer, que fue a ver a Fútbol Senior, que se suspendió. Sí. Ya que los amargos... Se arrugaron. Sí. Sí, ya, a mí me dijeron que Eduardo se bajó los lienzos ahí, le mostró a los amargos. Ahora que nos cuenta. A lo Turco García. Así que bueno, se suspendió ayer, vamos a decir, el partido de Fútbol Senior que jugaba Racing contra Independiente, porque Independiente argumentó ante la gran cantidad de hinchas de Racing que no había garantías de seguridad. Sí. Hablando de la Chili, este fin de semana es la fiesta de la filial. Seguimos allá esperando la entrada, Chili. En España, en Madrid, sí. Que donde dijimos la vez pasada. Bueno, acá está, en 50-50, en el Paseo de la Pastrana 22, en Alcalá de Henares, ahí a 22 euros el cubierto. El básquet también se suspendió. El básquet se suspendió nuevamente por tercera vez en el Botaro. Sí, que también dicen que no hay seguridad, no sé. ¿Qué te iba a decir? La octava, ¿no? Anda bien. Que ganaron, bueno, las inferiores ganaron. De 18 puntos sacaron 15, creo. Uh-huh. Y la octava sigue peleando el campeonato. Sí, la verdad que estamos bien. La reserva está ahí, tiene que seguir peleando. La reserva, ganando todo... puede estar ahí. No sé si San Lorenzo tiene el mismo partido que Racing. Hoy dijeron que no. Pero para mí, en mi cuenta, estamos en igual cantidad de partidos jugados. Así que, y ellos están 2 puntos arriba nuestro. Sí, igual a Racing le falta. Ahora cumple con Lanús y después le quedan 3 pendientes también. Sí, le queda... Independiente, Rafaela y Unión. Rafaela, el clásico y... Y Unión. Che, los sábados de 10:30 a 13 en la sede de... ¿A qué hora es lo de las chicas? A las 15 horas. Ah, esa. Tienen 2 horas para arreglar el salón de actos. De 10:30 a 13, en el tercer piso de la sede, se realizan las clases de teatro brindadas por el amigo Rodrigo Cárdenas, que está abierto a todos los hinchas y quien quiera participar, teatroracingrc@gmail.com. Par corbata de la sede. Ayer tomamos un café con un amigo y acá Barbie se fue. Sí, a mí no me dijeron nada, listo. No, yo te traté de ubicar, vos no me contestás a mis mensajes. Vos no me contestás, igual que Claudito Velo, no me Bueno, el bar cierra antes que el club. Entonces nos quedamos charlando, levantaron todo a lo gallego, ¿viste? Faltaba que te dieran vuelta la silla, ¿viste? Se fueron las chicas y nos dejaron, no nos dijeron nada. Che, estamos cerrando, ¿viste? Pueden dejar el lugar, que no podemos dejar que se sienten en la mesa. Sí. Mejor dicho, en la mesa, sí, en la mesa no, a la mesa. Sí. Y nos quedamos charlando. A los 2 minutos vino el policía de la puerta. ¡Ustedes acá no se pueden quedar! ¡Epa! ¿Qué pasa? Un buen trato. Me puse contra la pared. Estiré las manos, abrí las piernas para ver si me palpaban de arma, ¿viste? Porque yo soy socio de Racing. Que a su vez, cuando me voy a sentar, no tengo ninguna actividad de Racing que me informen o que me promocionen. Como por ejemplo el maratón de los 5 kilómetros de Racing. Sí, estaban todas las actividades de Megatlón. O sea, ¿quién es el que falla ahí? ¿El bar o la gente misma nuestra de Racing que no le pasa la información? O le acerca un folletín. A mí me gustaría que muchas audiciones partidarias, sobre todo los que no son socios, que no manguen inscripciones para correr la maratón o para sortear entre sus oyentes y después terminen utilizándolas ellos mismos. Que paguen los 350 mangos si no son socios. de Racing. Y que se anoten en la maratón el 5, el 8 de noviembre. Este programa va a correr. Unos cuantos vamos a correr de ahí, parece. Vos trajiste toda tu familia. Sí, sí. Entonces, ahí apretada, ¿no? De ahí, de los deportistas, ¿no? Eso es lo que me dijeron, che. Que podría llegar a haber una apretada a los deportes amateurs para que participen. Ahora, yo tengo una cosa, está bien. Celeste quiere correr. Sí. Estamos a 8, 7. Un mes. 7. Un mes. Un mes. En un mes, no sabe si juega. Porque esa es otra. Sí, tiene que estar el calendario de la federación. Pero... Te lo digo yo. Está bien, pero ella no sabe si juega o no juega. Sí, esto, está bien, pero con eso tendría que estar jugando el coordinador diciéndole, mirá eso. Que este partido no lo vamos a jugar, lo vamos a pasar. Claro. Sí, porque yo tengo una actividad. No hay una información. Yo, Luis, me mirá, como padre, yo le digo, Cele, ¿el domingo jugás? Me dice, sí. Estamos a jueves. ¿Jugás? Sí, creo que sí, sí. ¿A dónde jugás? Y no sé. Me dice, después me sale diciendo, jugás en Moreno. Ah, bueno, está bien, me quedo más tranquilo. Porque el domingo tengo que contar que voy a Moreno. ¿Dónde jugamos? ¿El domingo dónde juegan las chicas? Este domingo. Y no sé, visitante, porque siempre juegan de visitante. Sí, bueno, también. Sí, le toca de visitante, pero no sé. Hablando siempre de Cele, que no pudo venir, que fue a Luján, estuvo presente. Sí, en nuestra página salieron los racinguistas que estuvieron. ¿Eh? Así que si él estuvo representándonos allá. La gente que nos mandó al mail una foto, nos dijeron. También ¿no? A la gente, ya que estamos. Hubo una persona que no nos mandó, pero bueno, listo, chao, ya está. No importa. Ya fue. La próxima vamos nosotros. Que se fije. No, yo no voy. Que se fije en nuestro Twitter que subimos que siguen habiendo pintadas, ahora pintadas nuevas. Ah, eso. Que recién Ceci Rial nos puso basta de estas cosas, porque la verdad es una vergüenza sí. Que no, ¿sabes lo que me ¿sabes lo que me dolió? Nos enteramos cuando fuimos a dejar a Celeste que iba a practicar. Sí. ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué fue lo que me dolió? Que a 2 metros de ahí está el mismo tipo de seguridad que a una chica como vos no te deja entrar a un entrenamiento o estar cerca de los jugadores cuando están saliendo y te trata mal. Sí. La misma persona no es capaz de sacarlo corriendo al que va a pintar eso. Sí. Porque ahí hay seguridad las 24 horas. Sí, no sé qué están mirando, porque también hay gente que está viviendo. Y las cámaras. Y las cámaras, que son responsabilidad del señor Torres. Tanto como para un lado como para el otro, ¿no es? Porque pusieron el número 23, está bien. Sí. Pero tanto, porque a veces pasa sí, lo mismo del otro lado. Sergio, no puede ser que estén pintadas todavía. Yo voy del otro lado, y nadie me dice nada. Pero nadie me dice nada. Esto fue nuevo. Sí, esto fue nuevo, pero digo que sí, hay pintadas. Porque ayer estuve y no estaba. Esto fue, no sé, en el día hay de hoy o en del... el día de ayer. Allá no estaba. No, creo que no. Yo ayer no me di cuenta, no lo vi. Pero hay todavía del clásico. ¿Cuánto sale un pintar? ¿Qué vamos a esperar al próximo campeonato para seguir con la pintada? No, pero esto era nuevo. No, pero hay, o sea, hay del partido sí, de este año. Bien, pero bueno. Che, Tincho Casal. Ayudemos a recuperar los contactos de Twitter. Ah, verdad, que les hackearon el Twitter. ¿Les hackearon el Twitter? @ Martín Casal 1. Ok. Un amigazo, Tincho Casal. ¿Ya empezamos a boludear con el tema de Hincha López? No, esperemos un poco. ¿Viene, no viene? ¿Empezamos a tirar la bombita? No, no sé, esperemos. Paso a paso. El 23 al final parece que se va a jugar la Copa Argentina. Dale. Que sí, que no. ¿A dónde? Que no se sabe la sede. Hasta ahora. No se sabe. Lo que pasa es que el tema es así. Boca y Lanús posiblemente jueguen en el Estadio Único de La Plata. Y si pasa eso, Racing va a ir a jugar a San Juan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la plaza San Juan tiene que estar en las semifinales o finales. Entonces, Racing en vez de ir a Formosa... va a San Juan. Y quieren hacer esto porque quieren seguir con el tema de los visitantes, pero bueno. Igual creo que Formosa se lo merece, ya que... Que también se está corriendo la bolilla, que por ahí... Que dicen que Racing lo presionan para que Boca... Estaría negociando, sí. ir. Le ofrecen no San Juan ir, a cambio de que los visitantes vayan ahora al partido contra Boca. Y eso no tiene que suceder. No los quiero a los Bosteros. No. Yo no lo quiero, ¿sabes por qué? Por una cuestión muy lógica. Para mí políticamente lo van a manejar y no la van a mandar a guardar. ¿Por qué no cedemos la localía como se cede en Humboldt? Que siempre la cede. ¿Eh? ¿Por qué no cedemos la localía? Pero yo te digo, yo... Ahí no se jode, ¿no? A mí me quitaron... La posibilidad de ir el lunes a la cancha. Y bueno, que no vengan. Aparte con lo que le pasó a Lugercio. Pero digo, son de Capital y ellos no pueden venir acá. Che, estábamos llegando a los 1100 seguidores del Twitter. ¿En cuánto andamos? ¿Nos falta? Faltan tres. Falta poquito. Vamos, bueno. Chicos. Tres. Súmense. Futsal femenino. Vienen bien las pibas, ¿eh? Sí. Juegan bien. Me gusta cómo juegan. La verdad que dan buenos espectáculos. El otro día le ganaron 7-0 la primera a Deportivo Hurlingham y la tercera ganó por 4-0, que continúa con el esguince de rodilla Mika Sendra de la tercera, así que le mandamos una pronta recuperación. No hubo cuarta porque Deportivo Hurlingham no presenta. No nos queda más tiempo. Una más. Nos echa ya. Uno más y nos vamos. El viernes pasado se realizó una charla en la sede para las actividades de San Mateo. No hubo fotos. Me parece que no hubo mucha gente. Sí, no, hubo fotos, ¿eh? ¿Sí? Sí, hubo gente. ¿Hubo? Sí. Ah, bueno. Me regalaron una camiseta. ¿Fuiste? No, vi por foto. ¿Regalaban una camiseta? No, le regalaron... ¿Al gallego? Sí, una camiseta. Ah, bueno, yo quisiera saber por qué vino. Bueno, no sé, hay que preguntar. No nos queda más tiempo. No nos agotamos. No, creo que no nos olvidamos. Cuando nos vamos después en el auto, sí, nos acordamos. Che, aquello. Tenés que hacer 2 horas. Tenemos que hacer 2 horas, claro. Tenemos que hacer otro día más. En esto que hemos dado en llamar Verde Racinguista, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, Dios mediante, a partir de las 20 horas, en cadena AM1470. Chau, aguante Racing. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.